Gracias, amables oyentes, porque está con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles nuevamente, cariñosamente como siempre, y con un gran, un fuerte y cariñoso abrazo también. Habíamos mencionado al comienzo este concepto de los verdaderos adoradores, Horacio, y creo que ahora vamos a conversar un poquito más en profundidad de esto, relacionado justamente con lo que ayer habíamos dicho acerca de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Juan 4:23, ¿qué es lo que dice? Mas la La hora hora viene, viene. y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En primer lugar, creo que aquí nos está hablando claramente de que hay dos tipos de adoradores, porque se nos habla de que hay verdaderos adoradores, que quiere decir de que hay algunos adoradores que no son tan verdaderos. Y justamente esto tiene que ver con lo que comentábamos ayer. Nosotros podemos ser muy estrictos en el cumplimiento de toda una forma, de toda una liturgia, pero si nuestro corazón está lejos, si nuestra mente está en otra cosa, y bien podemos hacerlo, podemos estar presente en el cuerpo, pero la mente puede andar divagando en otros quehaceres, entonces esa adoración, la verdad es que aunque sea aceptada delante de los ojos de los hombres, para nuestro Dios no es aceptada. No es una adoración verdadera. Y en esto tenemos que estar bien claros. En este concepto uno no debe sacarse de mente lo que está pasando o lo que pasó entre Jesús y la mujer samaritana, porque ella sabía, mira, antes adoraba aquí, después acá, al final, ¿dónde vamos a adorar? Entonces el concepto del verdadero adorador no está ahora en lugares físicos, sino lo cambia un poquito, y Cristo está mostrando eso, que en cualquier momento en cualquier momento del día, de la hora, en cualquier oportunidad y en cualquier lugar se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo que importa en realidad es cómo se rinde culto y no dónde se rinde el culto. Eso es básico para entender lo que el texto está diciendo. Creo que sí, es efectivo eso de que es más importante cómo, pero también al tener resuelto lo uno, también resolvemos lo otro. ¿Ah? Porque creo que el dónde también tiene cierta importancia, dónde lo hacemos. Porque tendría que ver también con nuestro concepto de reverencia a nuestro Dios. No lo haríamos en cualquier parte, no lo haríamos en un lugar sucio y maloliente, por ejemplo. Pero como tú bien decías, lo más importante, y creo que lo primordial, lo primero, es cómo lo hacemos. Si nosotros estamos imbuidos por completo, si vamos con espíritu, alma y cuerpo, podríamos decirlo así, a adorar al Señor. Tenemos todas nuestras facultades mentales puestas en la adoración, eso hace que nuestra adoración cambie, porque va a ser precisamente la adoración que el Señor, con la cual el Señor se agrada. Cuando Cristo está diciendo, en realidad, en espíritu y en verdad, Él está de alguna manera mostrando que tiene que haber una sinceridad, una sinceridad de las más excelsas, ¿no es cierto?, facultades intelectivas y con todo fervor cuando se aplican al corazón los principios de la verdad que uno ha aceptado. O sea, no va a llegarse de cualquier manera a Dios. Tiene que entender que se está acercando a un Dios maravilloso, un Dios que es creador del cielo y la tierra, que nos creó a nosotros y que nos mantiene, nos sustenta y estamos vivos porque Él lo permite. Entonces decimos, mira, qué lindo es este Dios, qué maravilloso es que todos los días nos da vida, nos cuida, nos da lo que necesitamos. Cristo, encontrándose con algunos de estos fariseos, en Mateo 7:6 dice, respondiendo, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo De de labios me labios me honra, honra, mas su pero corazón no está está lejos lejos de de mí. mí. O sea, hacían una apariencia de adoración, pero sinceramente no adoraban a Dios. Y eso era una profecía que en los tiempos de Cristo se cumplió, y se cumplió terriblemente porque ellos en realidad no adoraban a Dios. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que sucede? Y esto es lo terrible, porque se comienza a hacer un engaño al resto de las personas. Creen las personas que ellos están haciendo bien, y ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y aquí aparece un concepto de tradición que es terriblemente nefasto en algunos casos. Cuando uno habla de tradición, alguien podría pensar, ¿pero qué tiene la tradición? ¿Qué tiene de malo? El problema es de la tradición cuando empieza a suplantar al verdadero adorador, sí, al Dios que nosotros estamos amando. Fíjate que se hacen cosas por costumbre, que nadie se pregunta por qué se están haciendo. Nadie sabe de cuándo comenzó, quién la comenzó, pero se sigue practicando esto. Y eso no podemos decir que lo hacemos en forma racional, porque si nosotros lo hacemos en forma racional, yo recuerdo cuando era chico y asistía a misa, y la misa era en latín. Yo no entendía absolutamente nada. Yo me paraba, me arrodillaba, me sentaba de acuerdo con lo que hacían los demás. Pero yo no entendía nada de lo que se estaba haciendo. Entonces, si no, uno no entiende lo que está haciendo, ¿podríamos decir que estamos adorando a Dios de esa manera? Yo no sé por qué se paran, pero yo me paro. No sé por qué se están arrodillando, pero yo me arrodillo. Y no sé por qué en este momento hay que sentarse, pero yo me siento, porque todos los demás se sientan. Entonces, así también. Hay costumbres, hay algunas costumbres que hacen que la gente haga ciertas cosas sin saber lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. De allí que nuestro culto debe ser racional. Debemos adorar a Dios racionalmente, sabiendo por qué lo estamos realizando. Sí, por ejemplo, algo que vimos en la semana, el cántico de María. Cántico de María expresa, vemos todo lo que ella expresa. Hay alusión a situaciones del Antiguo Testamento, pero ella está consciente y está adorando, está alabando a Dios, está magnificándole con todo su ser por lo maravilloso que es Dios. No cabe la menor duda, cuando uno lee este canto, no cabe la menor duda de lo que sentía María en ese momento, la gratitud que había en su corazón, lo que ella pensaba acerca de un Dios poderoso. Entonces, esto también tiene que aplicarse a nosotros. Esos verdaderos adoradores tenemos que ser nosotros, porque hay oportunidades cuando vamos a la iglesia y bueno, en la iglesia nos comportamos como que Dios no está. Primero oramos para que la presencia de Dios se manifieste. Y luego de orar para que la presencia de Dios se manifieste, nos olvidamos de que Dios está y actuamos de cualquier manera. Hasta un poco irrespetuosa con el Señor. Hay quienes asisten a la iglesia en algunas oportunidades, pareciera que van a un partido de fútbol. Yo creo que tiene que haber una diferencia el ir a la iglesia. No me cabe duda de que hay circunstancias en las cuales creo que el Señor esto lo pasaría por alto. Por ejemplo, cuando una persona asiste a un culto y viene y se pasó del trabajo y va con su ropa de trabajo, sería difícil que llevara una ropa para cambiarse en la iglesia. Entonces, bueno, creo que ahí la cosa es diferente, pero cuando nosotros tenemos el tiempo y tenemos todo está preparado como para ir a adorar a Dios y nosotros lo hacemos de cualquier forma, creo que eso está hablando de lo que hay en nuestro corazón, si realmente estamos conscientes o no, o estamos haciendo algo en forma mecánica. El asunto quizás en estos dos textos, yo voy a indagar un poquito más en la conversación, voy a profundizar un poquito más. Los textos 7 y 8 de lo que estamos leyendo aquí, Marcos 7, versículos 7 y 8, habla de que estas personas en vano honran a Dios enseñando así como enseñanzas, una doctrina de mandamientos de hombre. Pero el 8 hace una aclaración muy profunda en relación a esto, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y aquí menciona algunas cosas que se hacían, que eran propias de una liturgia, quizás de limpieza, de purificación, los lavamientos de los jarros, dice, y de los vasos de bebé, y hacéis otras cosas semejantes. Debajo de eso semejante pueden haber muchas cosas. Claro que sí. Pero lo interesante es que cuando dice que dejando el mandamiento de Dios, yo me pregunté por qué dice el mandamiento. Lo que pasa es que este singular tiene una acepción muy profunda en relación a esto. Esa forma singular, como se refiere aquí en el caso que estamos mencionando, es todo lo que Dios ha ordenado, toda su voluntad revelada en su palabra. No es que si uno empieza, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Dice, bueno, es el primero, el segundo, o los 10, o lo esto. No, todo lo que él ha enseñado es parte de ese mandamiento. Amplio sobremanera en su mandamiento de Dios, como dicen los salmos, incluye todo, todo el concepto del hombre, incluso, de relacionarse. Entonces, ¿cómo afecta la verdadera o la mala adoración, el descarrío que puede haber en relación a la adoración? Porque dice Jesús, terminando en el versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, a repetir este singular, guardar vuestra tradición. Qué triste es que hoy día a veces también podría estar dándose que el mandamiento de Dios sea inválido, sea negado, sea dejado fuera por tradiciones, tradiciones que no nos llevan a ninguna parte. Estaba recordando, por ejemplo, cuando ellos le dicen a Jesús que ¿por qué los discípulos no se lavan las manos antes de comer? Cuando lo leemos así, claro, la verdad es que estaban ellos haciendo algo que no correspondía, porque si llevaban las manos sucias es una medida de higiene. Pero lo que ellos estaban diciendo no tenía nada que ver con higiene. Era una tradición que ellos tenían, era un lavamiento ritual. Ellos pasaban un aparato ahí con agua y ellos metían las manos así y se lavaban. Ese era un lavamiento ritual. La punta de los dedos. Claro, era un lavamiento ritual, no tenía nada que ver con higiene. Entonces, esas cosas, a alguien se le había ocurrido y lo había. Ellos habían se habían acostumbrado a hacerlo y lo hacían, como digo, no por higiene, sino por un ritual que en ninguna parte de las Sagradas Escrituras lo dice. Si bien es cierto, existe el principio de higiene, pero no ese tipo de cosas. Ese lavamiento ritual no existe en ninguna parte. Entonces, este tipo de cosas hacía que ellos pasaran pendiente de ciertos detalles y dejaban de lado algunas cosas que Dios, para Dios, tenía mucha importancia y ellos lo dejaban de lado. Debemos cumplir con la voluntad de Dios, no con las ocurrencias de nosotros, por muy buenas que nos parezcan. Bueno, vamos a continuar mañana en nuestra conversación. Los invitamos para que esté con nosotros también mañana y gracias porque ha estado ahora. Bendiciones. Recuerde que las creencias correctas nos salvan, pero nos darán una comprensión del carácter de Dios y eso debería ayudarnos a amarlo y servirlo más todavía. Piensa en esto. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.